Con motivo del 69º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con su sede en Nigeria, insertó en su sitio web el texto integral de la obra del máximo dirigente Kim Jong-un. Luchemos enérgicamente para la victoria final, enarbolando la bandera de Songun, en su sitio web.